Bueno, estamos acá con Lucía de FOTE. Lucía, contame qué es FOTE. FOTE es una agrupación de gente que tiene como misión, por decirlo de alguna forma, promover los juegos de rol. Los juegos de rol son juegos que si bien tienen más de 20 años, suelen ser de grupos muy cerrados y se difunden muy poco. Y son juegos bastante culturales, así promueven agruparse entre varias personas, compartir un gusto, desarrollar la imaginación, hacer una especie de puesta en común narrativa, literaria. Se puede ver desde muchos puntos de vista eso. Nosotros lo que planteamos hace más de un año ya con FOTE fue porque ya que nosotros nos juntamos en casa a jugar rol, no hacemos eso para que más gente lo pueda ver, y así nos fuimos poniendo en contacto con muchos grupitos que independientemente estaban a puerta cerrada jugando rol y por ahí pensaban que eran los únicos o que no había, o que si lo comentaban con alguien más quedaban como que estaban perdiendo el tiempo o cosas así. Entonces organizamos un evento allá en Santa Fe, pura y exclusivamente de rol, y bueno, y ahí nos fuimos poniendo en contacto. ¿Cuándo fue ese evento? Ese evento fue en diciembre del 2008, el primero de FOTE, digamos. Y después se empezaron a hacer dos eventos al año con nuestra agrupación. Surgió Nación de Rol, que estaba trabajando acá en paralelo en Paraná. Y bueno, y ahora terminamos trabajando las dos agrupaciones juntas porque la verdad que nos llevamos muy bien y las dos tenemos el mismo objetivo. Este evento entonces está organizado por FOTE y Nación de Rol. Exactamente, este evento se llama Día del Tentáculo. ¿Por qué el Día del Tentáculo? Porque hay varios bichitos, digamos, en distintos juegos de rol, en historias como Call of Cthulhu o en D&D, bueno, hay azotamentes y demás que tienen tentáculos. Sí. Entonces, como línea común le pusimos ese nombre, aparte no era un evento representativo de un solo grupo, sino de los dos unidos. Hay varias mesas acá en este evento. Contame más o menos de qué se trata cada una de las mesas. Hubo mesas de todo un poco, hubo mesas de D&D, algunos mostraron juegos nuevos como Vanish and Barrows, que es un juego de conejos, o hay uno de ratones que son ratones medievales, hubo un juego de Mundo Disco. Se plantean diferentes escenarios y diferentes opciones para que la gente no crea que jugar rol es solamente jugar D&D. O en el caso de solamente jugar Mundo de Tinieblas, ser un vampiro o algo así. Entonces tratamos de mostrarle la mayor cantidad de juegos posibles que conozcan, y aparte hacemos mesas para la gente que no sabe lo que es el rol y tratamos de explicarle, de ponerlo en contacto con el juego, de que se diviertan. Y ¿en las mesas la gente podía anotarse para jugar? Sí, nosotros trabajamos con un foro que es la unión también de los dos grupos, se llama Roleros del Litoral, y ahí en Roleros del Litoral estaban posteadas desde hace más de un mes todas las mesas y se podían anotar. También podían venir acá y meterse en alguna. ¿Cuáles mesas tuvieron más adhesión por parte de la gente? Hubo muchas mesas y todas tuvieron jugadores. O sea, fue algo muy bueno porque por ahí hay juegos que son más llamativos por ser más conocidos y otros no. Pero en este evento particularmente todas las mesas tuvieron su buen grupo de jugadores. Llama la atención la cantidad de gente que está participando de este evento. ¿Siempre es así en los eventos o...? En realidad es una cosa muy rara porque nosotros cuando organizamos el primer evento en Santa Fe pensamos que no iba a ir nadie. Pensamos que íbamos a hacer los de siempre. Pero de a poco, por uno por otro, se fueron poniendo en contacto y no, la verdad que hoy vino mucha gente y estuvo muy bueno que venga mucha gente. Ojalá en los próximos haya un poco más. Claro. Pero ¿fue difícil organizar un evento como este, de esta magnitud? No, es responsabilidad y es complicado como cualquier cosa que uno se proponga organizar, pero no es difícil. Hubo 5 organizadores, tres de acá de Paraná, 2 de allá de Santa Fe. Nos fuimos juntando de a poco y fuimos viendo qué era lo que queríamos hacer. ¿Cuál fue la parte más difícil de la organización? La parte más difícil de la organización... No, por ahí definir, que poner en común los criterios de los dos grupos, pero como tenemos la ventaja de que nos conocimos ya compartiendo otros eventos o viniendo nosotros acá, yendo ellos allá, es como que no hubo una parte difícil. Lo difícil por ahí está en cuando puede pasar algo durante el evento y tenés que ir tapando esos baches, pero tampoco pasó. ¿Y la parte más placentera de la organización? La parte más placentera es ver la gente dando vueltas. La parte placentera es cuando descubrís que pensaste que ibas a hacer algo para determinado público y te das cuenta que tenés más gente, te das cuenta que te apoya mucha más gente de la que pensabas. Por ejemplo, la gente que vino con los stands, que nos donó premios para que pudiéramos premiar a la gente que viene, que se molesta en venir un domingo a pasar el día entero acá, con el frío. Hubo gente que vino a las 9 de la mañana. Esa es la parte placentera, es poder terminar el evento y decir, qué lindo, le vi la cara de contenta a la gente. Acá no solo hay gente de Paraná, sino también de otros lugares. ¿De dónde viene gente? Y hay un stand, por ejemplo, en caso de stand, están de Buenos Aires, gente de Rosario, vino gente a jugar de Rosario, hay gente de Santa Fe, hay gente de Paraná, de todos lados los que se van. Y ustedes los organizadores también son jugadores de rol. Sí, empezamos, digamos, los grupos que formamos de difusión de rol empezaron siendo mesas de rol. Nosotros nos juntábamos en casa a tirar dados y divertirnos un rato y dijimos, bueno, vamos a difundirlo un poco. ¿Cuánto hace vos personalmente que jugás al rol? Yo hace que juego rol aproximadamente unos 12 años más o menos. Empecé cuando iba a la escuela secundaria, tengo 28, así que hace bastante. Empecé en la época en la que los juegos de rol eran... Nada, era cuando ni siquiera tenías acceso a los dados de diferentes caras, jugabas con D6 y de casualidad. ¿Hoy estás jugando en alguna de las mesas vos? No, yo estoy hoy con la parte de organización y además me encargué del tema de la mesa para jugadores principiantes. Para gente que no sabe lo que es el rol, lo senté, les expliqué, se divirtieron mucho. La verdad que estoy muy contenta con esa mesa porque la cara de alegría de los chicos de estar conociendo esos juegos fue... Claro, porque no solo hubo mesas de gente que ya juega, sino para principiantes. Gente que quiere conocer lo que es el juego de rol. Sí, hubo un poco de todo. También hubo un concurso de literatura, una muestra de dibujo, hubo un poco de todo. ¿Hubo varios sorteos recién también? Sí, hubo muchos premios. Uh-huh. Hubo más de 100 premios, digamos, sorteados así, miniaturas, cosas relacionadas con el mundo del rol. ¿Están contentos con lo que fue el evento? Sí, muy, mucho. ¿Piensan repetirlo pronto? Sí, pensamos repetirlo. La idea es, nosotros hacíamos eventos con Foto en Santa Fe y los chicos acá en Paraná. Ahora que nos juntamos, bueno, tocó primero en Paraná y en diciembre en ATE en Santa Fe. Otro evento en conjunto. Ajá. Bueno, les deseamos entonces mucha suerte con ese próximo concurso, con ese próximo evento. Vamos a estar ahí presentes también. Y bueno, muchísimas gracias, Lucía. No, a ustedes por venir y por enterarse un poco de esto. Gracias.